Viernes 7 de mayo, para estudiar y meditar. En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Un entendimiento correcto de ambas siempre confirmará que están en armonía la una con la otra. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269. Véase también el Ministerio de Curación, página 367. Al comprender esto, deberíamos buscar la ayuda de Dios mediante la verdadera ciencia, que es una revelación de sus leyes naturales. Si tienes acceso al Handbook of Seventh-day Adventist Theology, lee las páginas 751 a las 783. La simpatía que existe entre el espíritu y el cuerpo es muy grande. Cuando uno está afectado, el otro responde. La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del organismo. Si el espíritu está libre y feliz, con la conciencia de que hace lo recto y con la satisfacción de proporcionar felicidad a los demás, nacerá una alegría que reaccionará sobre todo el organismo, induciendo a la sangre a circular más libremente y a tonificar todo el cuerpo. La bendición de Dios es sanadora, y los que benefician abundantemente a los demás sentirán en su corazón y en su vida esa bendición prodigiosa. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 179. Consejos de Mayordomía Cristiana, página 359 y 360. Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones, y estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en una forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre a nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma precisa que deseamos. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera, y si descansa en la palabra de Dios sola o si, dependiente de las circunstancias, es incierta y variable. La fe se fortalece con el ejercicio. Ministerio de la Curación, página 176. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es el lugar de la ciencia médica en la curación de un cristiano? El buscar salud y curación en la ciencia médica significa que no tenemos fe en Dios. Compara tu respuesta con la de los demás en la clase. 2. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con respecto al vínculo entre tus actitudes y emociones y tu salud física? ¿Qué aprendiste de tu propia experiencia que podrías compartir con otros para ayudarlos a usar mejor el poder de la mente para beneficiar al cuerpo? 3. ¿Conoces a alguien en tu iglesia que está enfermo y necesita curación? ¿Cómo pueden tú o tu clase ayudar a esa persona en el proceso de curación?